Todavía nos está acompañando, Él no nos va a dejar. Él está con nosotros y seguirá con nosotros porque nos envió su Espíritu Santo. Y el Cristo dijo, cuando lo prometió, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Miren, cuando llegó el día de Pentecostés, vamos a hablar un poquito, vamos a tratar de dar un poco de cada cosa, de la parte teológica, la parte práctica, la parte bíblica. Pentecostés era una fiesta de los judíos, que la palabra de Pente viene de cinco, es de la fiesta de los 50 días. Era una fiesta de cosechas que tenía el pueblo judío y que era una fiesta importante para los hebreos. Tanto así que estaban en Jerusalén, gran cantidad de judíos estaban allí en Jerusalén para celebrar esa fiesta. Porque Dios, cuando va a hacer algo, Él, como quien dice, organiza cada cosa y todo va en su sitio. El día de Pentecostés era el día donde muchos judíos que venían de todas partes del mundo, del Imperio Romano, iban a estar conglomerados allí para celebrar la fiesta. Y ese fue exactamente el día en que Dios envió al Espíritu Santo, como lo había prometido, para que todos los discípulos que estaban allí, y los apóstoles, y las mujeres, y María, y todos los que estaban esperando la promesa, comenzaran a hablar en otras lenguas para que se esparcieran donde estaban las multitudes y de esta manera hablaran en otras lenguas el mensaje de Dios y que los medos, partos, elamitas, todas las naciones y tribus que estaban allí pudiesen escuchar el evangelio en su propia lengua. Yo quiero llamar la atención a algunas cositas aquí. Vamos a ver. Uno, pasaron 10 días antes de que descendiera el Espíritu Santo. ¿Está bien? Pasaron 10 días. Oiga bien, la gente salieron en masa. Aquel aposento alto era un segundo piso. Aposento alto era que un segundo piso. Allí se reunían a orar, a cantar, a leer la Biblia y a esperar que viniera el Espíritu Santo. Pero pasó el primer día, y el primer día habían como 500, 600 tal vez. Algunos opinan que hasta 800. Porque acuérdate que cuando Jesús asciende, el mismo San Pablo nos dice que más de 500 hermanos presenciaron la resurrección y la post-resurrección. Es decir, los 40 días que estuvo Jesús caminando entre ellos y hablando y apareciéndose y hasta comiendo pescado con ellos. ¿Se acuerdan? Entonces, calculamos que Él les dice, antes de ascender, vayan a Jerusalén a esperar la promesa de mi Padre, que en cualquier momento les va a llegar. Entonces, suponemos que habían unos 800 el primer día, pero nada pasó. Y el segundo día, 750 tal vez, pero nada pasó. Al tercer día, unos 700, al cuarto, al quinto y al sexto ya habría bajado a unos 500. El séptimo y el octavo día ya a unos 400. El noveno día, algunos 300. Y el décimo día, cuando desciende el Espíritu Santo, solo 120. Como 120 de 800 hasta 120 privilegiados que por esperar en Dios recibieron lo prometido. Por no andar de apresurados recibieron la promesa del Padre. Porque ese es un problema que nosotros tenemos a veces, que no queremos esperar ni sabemos esperar en Dios, sino que nos adelantamos a decir, bueno, ya llevan 5 días, ya van 6, ya van 7, aquí no ha pasado nada, no, yo no voy. Tenemos una tendencia al desaliento, al desánimo, a la desconfianza. Una tendencia humana a que si no se nos dan las cosas de una vez o en el tiempo que nosotros apreciemos, entonces nos desanimamos, terminamos desalentándonos, terminamos creyendo que no, aquí no va a ocurrir absolutamente nada. Pero fíjate que los 120, y un detalle importante, María estaba allí, la Virgen, María estaba allí con esos 120, y había mujeres, y habían discípulos, y estaban los 11, en este caso ya eran los 12, porque Matías había sido electo como apóstol. Matías había sucedido a Judas. Matías. Estaban los 12 entonces. 12, María, otros hombres y otras mujeres. Y cuando llegó ese día, dicen que estaban unánimes juntos en oración. Y de pronto sintieron algo así como un viento fuerte, como un ventarrón que llenó toda la casa. Entonces se le aparecieron como lenguas repartidas de fuego sobre la cabeza de cada uno. Por eso el Espíritu Santo es fuego. Por eso el Espíritu Santo es candela. El Espíritu Santo es rojo, el color es rojo, porque es fuego. Y sobre cada cabeza, mire qué escena tan magnífica sería esa, ¿no? Sobre la cabeza de cada uno, como una lengua de fuego, como un mechero de fuego ardiendo sobre la cabeza de cada uno de aquellos 120 privilegiados que por saber esperar en Dios consiguieron lo que anhelaban. ¿Aló? Entonces, de pronto comenzaron a hablar en otras lenguas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas extrañas que no la conocían. Y no se quedaron allí. Bajaron del aposento y se mezclaron en la multitud. Y cada uno, dice, les escuchaba hablar el mensaje de Dios en su propio lenguaje. Gente que hablarían difícilmente el hebreo, tal vez el griego, que era el idioma del Imperio Romano más fuerte, pero no todos los lenguajes y dialectos inclusive. Y hablaban y hablaban y hablaban en otra lengua y la gente escuchó el mensaje de Jesucristo. Y allí se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia y comenzó una nueva era en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, mejor dicho, de Pentecostés en adelante, el Espíritu Santo viene a morar para estar con nosotros. De Pentecostés en adelante, ya el Espíritu Santo no era un visitante como lo era en el Antiguo Testamento, sino que vino para quedarse dentro de nosotros. A partir de Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo está en nuestras vidas para siempre. Tanto que San Pablo dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Ese sello es presencia. Ser sellado con el Espíritu Santo es tener la presencia del Espíritu Santo habitando en nosotros para el día, hasta el día de la redención. ¿Ve? Él nos dio a beber de su Espíritu Santo. Él nos llenó con su Espíritu Santo. Y en nuestro bautismo nos dieron el Espíritu Santo. Y en la confirmación nos ratifican el sello y la presencia del Espíritu Santo. ¿Ve? Y eso es lo que quiere decir Pentecostés ahora. Pentecostés es presencia. Pentecostés es compañía. El Paráclitos. El Espíritu Santo lo llaman el Paráclitos o Paracletos, Paráclitos. Se oye mejor el Paráclitos. El divino Paráclitos nos acompaña siempre y dice que nos guía a toda verdad. Y dice que el Paráclitos es uno, mira la traducción exacta del griego, uno que está al lado de otros para ayudarle. Lo que pasa es que, mire, si la Biblia o si el Nuevo Testamento lo tenemos que traducir en el griego literalmente, yo creo que serían como cuatro ejemplares, bien, el número uno, número dos, número tres, número cuatro. Fíjate que Paráclitos, traducido consolador, ayudador. Paráclitos literalmente es uno que está al lado de otro para ayudarle. Es como el término iglesia, eclesia, asamblea de los llamados de afuera. Eso es lo que quiere decir iglesia. Iglesia es una asamblea de alguien que fue llamado desde afuera para que entrara. ¿Aló? Entonces, así pasa con el Espíritu Santo, el divino Paráclitos. Pero a mí me conforta saber y decir que el Espíritu Santo es alguien que está conmigo a mi lado para ayudarme. Hay verdades que si nosotros las entendemos en el Espíritu, nos llenarían de tanto regocijo que no desearíamos más nada de este mundo. Si de verdad tuviésemos la capacidad espiritual de entender estas verdades tan hermosas, mira, nosotros no nos echará a perder la fiesta que tenemos, porque hay una fiesta continuamente en mí desde que a Cristo yo conocí. Esa fiesta no nos echará a perder nada ni nadie, ni circunstancias, ni problemas con nadie, ni nada. Si entendemos verdades tan maravillosas como saber que estamos habitados por nada menos y nada más que la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo de Dios. Dios Espíritu Santo mora y vive en mí, habita en mí. Y que yo soy templo de ese Espíritu Santo. San Pablo, si lo entendió, los primitivos lo entendían. Por eso ellos vivían tan felices. Porque ellos aceptaban, ellos asimilaban las verdades hermosas que estamos aquí tratando de explicarte. La aceptaban con todo el corazón y la vivían con aquel gozo, que es uno del fruto del Espíritu Santo, que estamos hablando hoy. El gozo es el segundo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y aquellos cristianos, como entendían estas verdades, ellos decían, Pablo les decía, por ejemplo, San Pablo le dice, no sabéis que somos templo, ¿ah? No sabéis que el Espíritu glorioso de Dios habita en vosotros y que no sois vuestros. Somos templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ese era un ataque para los gnósticos y para los maniqueos. Porque el gnóstico decía que el cuerpo humano es malo y que solamente el alma era buena, el espíritu es bueno, y que el alma, y hasta Sócrates lo dijo, que el alma está prisionera. Es como el cuerpo humano es una cárcel para el alma. Y los místicos, muchos místicos, hinduistas, budistas, y no te digo que hasta supuestos cristianos místicos también llegan a creer que el cuerpo es malo y que el espíritu es lo único bueno y que lo material es malo. Porque ¿quién fue Mani? Mani fue el inventor de la secta de los maniqueos, de la que San Agustín era parte antes de convertirse a Cristo. Agustín era maniqueo. De tal manera que cuando el glorioso Ambrosio de Milán, San Ambrosio de Milán, se presentó a reclamarle a la emperatriz aquella que estaba en Milán, a reclamarle un problema que había ocurrido con unos sacerdotes de parte de la policía de la emperatriz, se aparece Ambrosio y le dice a la emperatriz, mira, majestad, no estoy de acuerdo, eso no es nada de cristiano lo que usted acaba de hacer con estos sacerdotes, y pam, pam, pam, y le dio una exhortada a San Ambrosio de Milán, obispo de Milán. Y cuando ya se despide Ambrosio, la emperatriz quiso como ufanarse de su corte y le dice, obispo, y se devuelve Ambrosio. Sí, dígame. No ha considerado la corte que tengo un gran orador llamado Agustín. Y le dice Ambrosio de Milán, muy bonita que está la emperatriz, imagínese, usted arriana, el otro arriano, el otro pagano y este maniqueo. Ahora es que está hermosa usted. Y se devolvió y se fue Ambrosio de Milán. Pero antes de irse, Agustín lo increpa y le dice: ¿y es que a usted no le gusta acaso la verdad? Y le dice Ambrosio: ¿y usted sabe qué es la verdad? Bueno, la verdad es lo que enseñó Mani. Y le dice a Ambrosio: no, la verdad no es una doctrina ni una filosofía. La verdad es una persona, y es una persona que te va a buscar a ti. La verdad te buscará y te encontrará. Y se fue Ambrosio de Milán. ¿Por qué te doy este paréntesis que no estaba ni siquiera en el sermón? Porque quiero que usted sepa lo que es ser parte de la secta de los maniqueos, y que los maniqueos decían que había un Dios bueno y un Dios malo, y que el Dios bueno había creado todo lo espiritual y el Dios malo había creado lo material. ¿Me entiende? Y entonces nosotros creemos que el cuerpo es bueno, bastante bueno, hasta el punto que es el templo ahora donde mora el Espíritu Santo. Por eso nuestro cuerpo, dice San Pablo, que tenemos que cuidarlo. Hermanos, vamos a vivir esta experiencia de entender, de vivir, de experimentar, saber que somos templo de ese Espíritu Santo a quien estamos celebrando hoy. Por eso este cuerpo hay que cuidarlo, hay que amarlo, tratarlo bien. A este cuerpo no hay que meterle cigarrillo. A este cuerpo no hay que meterle licor, no hay que meterle nada malo ni droga. A este cuerpo, drogas malas, quiero decir, no medicinales, drogas como marihuana, cocaína, heroína, crack, estas cosas, perico y estas cosas. No, señor, al cuerpo tampoco hay que maltratarlo, hay que darle lo que necesita. Cuídalo porque es el templo del Espíritu Santo. Y hay una advertencia, mira, hay una advertencia que si pudiéramos ahondar un poquito por qué fue tan fuerte San Pablo en decir que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, porque si alguno, fíjate la advertencia, si alguno destruyere, eso está en primer, esto está en Corintios, si alguno destruyere el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él, al otro. ¿Cuántos han leído esta advertencia? A ver, levanten su mano. A ver. Déjeme ver. ¿Cuántos han leído esa advertencia? Yo creo que todo, porque eso resalta en la Escritura. Solamente el que ha leído Corintios va a encontrarse con esa advertencia. No destruyas el templo donde mora el Espíritu Santo, porque si lo haces, Dios te destruirá. Es una advertencia muy fuerte. Eso da miedo. Entonces, eso tiene que instarnos a cuidar nuestro cuerpo, caramba. A cuidar nuestra mente. Cuidadito también con la mente, que es parte del templo, es parte del cuerpo. Cuidado con lo que pones ante tus ojos, cuidado. Cuidado con lo que escuchas, cuidado con no contaminar el templo del Espíritu Santo. Y por último, y para concluir, el Espíritu Santo nos ha sido dado como compañía. Nos ha sido dado como ayudador, como consuelo, como fortaleza. Y es una persona viva que está siempre con nosotros. No es una influencia, como dicen las sectas. No es una energía, como dicen los que venden Atalaya y Despertar. No. Es una persona. No digo que es de carne y hueso, es espíritu. Pero para que algo o alguien sea una persona, debe poseer intelecto, sentimientos y voluntad. Eso es lo que determina lo que es una persona. Y los ángeles son espíritus y son personas. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la triunidad divina. Y siente y ama y se pone triste y usted lo entristece y yo lo entristezco. Y hay principios y cuestiones en mi vida que son diabólicas que él no los tolera. La mentira, la rebeldía, la altivez, la desobediencia, la soberbia, él no lo tolera porque él es puro amor. El Espíritu Santo es amor, el Espíritu Santo es gozo, es paz, es paciencia, ese es su fruto. Esa es la evidencia de que tenemos el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Llénate, por eso San Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y esta es mi conclusión. En este tiempo hermoso que viene de aquí hasta Adviento, hasta el 1 de diciembre por allí, vamos a alienarnos del Espíritu Santo. Vamos a llenarnos de ese Pentecostés. Vamos a tener un Pentecostés continuo todos los domingos. Esta es la fiesta del Espíritu Santo. Esta es la fiesta de la tercera persona de la Trinidad. Esta es la fiesta de Dios, el Espíritu Santo, que viene a quedarse con nosotros, a consolarnos, a ayudarnos, a bendecirnos, a darnos unos regalos. ¿A quién no le gusta que le den regalos? A todo el mundo, ¿verdad? Él nos dio regalos que son los dones y los carismas para que los pongamos en práctica, los desarrollemos y seamos felices con esos regalos que Él nos ha dado. Fíjate, si alguien te regala un carro último modelo, ¿qué haces tú con ese carro? ¿Lo metes en el garaje, lo contemplas todos los días y dices, ay, qué bonito regalo? O lo agarras y empiezas a echar pinta por ahí, y empiezas a dar vueltas y empiezas, vamos para allá y yo te llevo. El que anda con carro nuevo al principio, yo te llevo. A lo que pasan las semanas, los meses, llévame, no, estoy apurado. En fin, ese no es el cuento. El asunto es que cuando usted tiene un regalo, ¿qué hace usted con ese regalo? Lo disfruta, pero también lo pone. Si alguien le regala un televisor de 50 pulgadas de plasma HD, ¿qué hace usted con ese televisor? ¿Lo esconde? ¿O comienza a utilizarlo? Lo utilizamos. Bueno, Dios nos dio los dones del Espíritu Santo para que los utilicemos. Y así como hay regocijo en el que le dan el carro nuevo y empieza a dar colita, así hay regocijo en todo aquel que comienza a utilizar los dones del Espíritu Santo.